años de vida envueltos en la memoria de nuestros abuelos de la comunidad. Recuerdos que guardan conocimiento y una gran historia que forma parte de nuestra actualidad. Radio Comunal presenta. Canice si kimboya mi cuchita mi buen canice cosa de para pile cuquita. La historia a través de la memoria. Atlapulco, comunidad con leyenda, cultura y tradición. Échale paisano. Se habla de una leyenda de que era un ladrón. Su paraje estaba desde Jajalpa hasta Las Cruces. Parte de este valle era el lugar de que asaltaba él, pero se hablaba que estaba en el contacto con el malo, porque de lo que creemos nosotros o de lo que sabemos, que se decía que varias veces estaban a punto de agarrarlo y no lo podían agarrar porque se volvía animal o se volvía una piedra. Iban correteando y se les escapaba una parte lejos, y cuando ya le iban a agarrar y era un animal, un perro, un burro, e inclusive tenía su escondite en el paraje de El Chinaco. Arriba está la cueva que son de dos pisos. Nosotros estuvimos a punto de querer entrar ahí en él, pero nunca pudimos. Eso es lo poco que sabemos de la historia de Pedro Negro. La voz del pueblo que construye su historia. Radio Comunal presentó La historia a través de la memoria. Atlapulco cuenta su pasado y lo vuelve a vivir.